Yo creo que el modelo capitalista va a tener que incorporar en su modelo la preservación. Pienso que el movimiento ambiental es estructuralmente anticapitalista porque cuestiona la lógica. No creo que la salida del mercado sea la ideal para resolver los problemas ambientales. El Grito, conducción, Javier Prol, relatos, Eduardo Lascano.